ya con su cantar. Viene ya la Navidad y las campanas suenan. Porque es Navidad y las trompetas, que las trompetas suenan más. Porque viene Navidad. Yo canto en la Navidad, más lloro cuando se va, pues nunca, nunca, nunca volverá. Que canto en la Navidad, que lloro cuando se va, pues nunca, nunca volverá. Viene ya